una de sus lecciones más importantes era cuál es la provincia de España que tiene más ríos principales. Respuesta, León. ¿Cuántos? 13. ¿Cuáles? Esla, Cea, Porma, Curueño, Torío, Bernesga, Órbigo, Tuerto, Sil, Cúa, Valderaduey, Cabrera y Luna.